Hey, yo quiero ser un coche, yo quiero ser pa' ti y llevarte de paseo. Que me quiera, yo te quiero. Hey, yo quiero ser un coche, yo quiero ser pa' ti. 20 gaso y plus al 6, ole, siempre a conmigo. Hoy yo quiero ser un coche, yo quiero ser pa' ti. Aunque dicen por ahí que están hablando de mí. Hey. Hey, yo quiero ser un coche, yo quiero ser pa' ti y quitarte esa cadena que me tienen sin vivir. Hey, yo quiero ser un coche, yo quiero ser pa' ti. Coche, yo quiero ser pa' ti y llevarte de paseo. Que me quiera, yo te quiero. Hey, yo quiero ser un coche, yo quiero ser pa' ti y llevarte de ese paseo. Que me quiera, yo te quiero. Hey, hey.